veces que nadie querrá oír tu voz. Llámame cuando no haya deseos en ti de encontrar. Cuando sientas que el mundo se va y que nadie quiere estar contigo de noche y de día, llámame. Sabes que yo siempre estaré aquí porque puedo convertir tu tristeza en alegría. Búscame. Cuando sientas que no tienes fuerzas y que la carga se hace muy pesada, llámame. Búscame en tu cuarto de rodillas. Yo soy quien llena de fuerzas aquel que no tiene nada. Búscame. Porque no soy como ese supuesto amigo que solo están contigo cuando tienes el menudo. Llámame. Pero cuando el dinero se va, su amistad también se va, se hace incierto, sordo y mudo. Llámame. Yo no, yo vine a darte vida. Yo no, bendigo tu entrada y tu salida. Búscame. Solo esperando que tú me lo pida para que lleguen las bendiciones como una estampida. Solo llámame, cuando estés sola ven y búscame. Búscame. En los momentos de soledad solo llámame. Llámame. Porque yo siempre estaré aquí, siempre estaré aquí. Siempre estaré aquí, so llámame. Cuando estés sola ven y búscame. En los momentos de soledad solo llámame. Porque yo siempre estaré aquí, siempre estaré aquí, siempre estaré aquí. Como un caballero no entro sin pedir permiso, por eso estoy aquí a la puerta y llamo. No como te dijeron para señalarte, yo he venido a abrazarte y a decirte que te amo. So llámame, di mi vida por ti, ámame. Dime padre estoy aquí, sálvame. Estoy desesperado, sí, cálmame. Yo llegaré como te lo prometí, porque no soy hombre para mentir, ni un hijo de hombre que se vaya a arrepentir. Búscame en las noches antes de dormir y hasta mil generaciones yo te voy a bendecir. Búscame en lo secreto, yo soy el Dios que cumplo lo que prometo. Llévame como amuleto y tu vida cambio por completo. Solo llámame, cuando estés sola ven y búscame. En los momentos de soledad solo llámame. Porque yo siempre estaré aquí, siempre estaré aquí, siempre estaré aquí. So llámame, cuando estés sola ven y búscame. En los momentos de soledad solo llámame. Porque yo siempre estaré aquí, siempre estaré aquí, siempre estaré aquí. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y él lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Scratch Master, está en el profeta. Llámame.